El proyecto Sistema de Transmisión SE Tineo, SE Nuevancud, no está en concordancia con la vocación del territorio que interviene. La región de los lagos apuesta por ser santuario de vida. Chiloé libre. Hashtag Chiloé sin saqueo energético.